Meditación facilitada por Temple Inanna, Escuela Cosmosófica, Aula Alfa. Sanación de las células y el ADN. La presente técnica de meditación tiene por objeto liberar y regenerar el sistema celular de nuestro cuerpo físico, así como activar nuestro ADN en sus aspectos transpersonales, es decir, conectar con los códigos holísticos que van a llevarnos a alcanzar una etapa de vida más elevada, más auténtica y más cercana al origen esencial del ser. En el avance evolutivo, ya sea humano o de cualquier otro ser vivo, siempre se produce una constante síntesis y mutación que es conducida por la experiencia y volcada en el inconsciente colectivo, de forma que la expresión de vida siguiente siempre será más rica y verdadera que la anterior. El proceso de evolución del hombre requiere de una activación cuántica que garantice el despertar de la multidimensionalidad del ser humano. cuando el ser humano se reconstruye cuánticamente como lo que verdaderamente es, con respecto al universo en el que vive y existe, el paralelismo entre el microcosmos y el macrocosmos se acentúa de tal modo que nada es tal y como lo habíamos concebido anteriormente. Todo se expande, pero para que eso suceda, siempre todo tiene antes que concentrarse y contraerse. La confluencia entre el hombre y el cosmos se convierte en ese flujo de sístole y diástole. Es el pálpito del propio universo, el que nos garantiza que somos y formamos parte de él. Ajustado nuestro sistema celular a la nueva característica y una vez activado nuestro ADN cuántico, la sanación del cuerpo es un hecho palpable que va a permitirnos continuar más allá del mundo experiencial físico. Comenzamos. Nos colocamos en nuestro espacio sagrado. Cerramos los ojos. Relajamos el cuerpo, comenzando por las extremidades, tronco y cabeza. Respiramos profundamente. Sentimos cómo el ritmo de nuestra respiración se relaja, armonizándose con nuestro centro cardíaco. Visualizamos y anclamos nuestro ser para emprender este precioso y mágico viaje. Un increíble y poderoso haz de luz aparece proyectado desde lo más elevado de nuestro ser y se instala a sí mismo en nuestro corazón. Es la voluntad de nuestro ser superior. Continuamos conectados al ritmo de nuestra respiración. Sentimos cómo nos conectamos más profundamente en nuestro ser. Ponemos toda la intención en relajar todos los músculos del cuerpo. Lentamente entramos en un estado de total relajación. seguimos respirando. Concentrados y en silencio para alcanzar un estado de meditación profunda. En este estado de profunda interiorización, visualizamos una preciosa esfera, como si fuera una burbuja. Nos aparece justo ante nuestro chakra corazón. En ella volcamos toda la intención para poder llevar a cabo este importante trabajo. Observamos cómo la burbuja se llena de nuestra intención y conforme lo hace, cambia de color. Con la paz instalada en nuestro ser, realizamos una corta inspiración y comprobamos cómo la esfera es absorbida por el mismo centro cardíaco. Ahora la esfera toma contacto con el corazón físico y tal y como lo hace, notamos cómo comenzamos a fluir a través del torrente sanguíneo. Sentimos claramente el pálpito de nuestro corazón como el bombeo y cómo nos arrastra por las arterias. Estamos fluyendo en nuestro interior de igual modo que lo hace la sangre. Sentimos como si estuviéramos siendo arrastrados por la corriente de un río y nos dejamos llevar. Desde este río podremos ir a cualquier lugar de nuestro cuerpo. Es el momento de elegir destino. Podemos viajar al órgano que en estos momentos necesite nuestra ayuda. O bien, podemos viajar por todos los órganos de nuestro cuerpo y así visitar nuestros pulmones, el estómago, el hígado, el sistema reproductor y digestivo. También localizamos el resto de órganos cuya función es vital para estar vivos. Lo primero que haremos es observar muy bien el estado del órgano. Visualizamos si emite una luz brillante y también el color de esta. O por el contrario, si está apagado o su luz es opaca. Observamos detenidamente si tiene un aspecto saludable o bien podemos detectar lesiones. partir de este instante, nos damos cuenta de que desde la esfera donde hemos puesto nuestra intención y que está instalada en nuestro corazón, aparece un haz de luz sanador que se dirige al centro mismo del órgano, estallando y alcanzando a cada una de sus células. Esta preciosa luz de elevada frecuencia envuelve el órgano con su intensidad y brillo. Sostenemos viva esta visualización durante unos instantes. Nos detenemos unos minutos para poder realizar este trabajo metódicamente. Vamos ahora a viajar hasta nuestro ombligo. Allí nos encontramos con nuestras células madre. Las observamos bien y nos introducimos dentro de ellas. Al hacerlo, veremos que hay una membrana que recubre perfectamente el núcleo. Nos fijamos en la elasticidad de esta diminuta e importante parte de la célula. A través de la membrana vamos a poder ver la cadena de ADN. Si nos fijamos bien, veremos que tiene forma de serpentín. Incluso podemos observar las hélices que la conforman. Nos damos cuenta que ahora el haz de luz sanadora que emana de nuestra esfera instalada en el corazón penetra dentro de esta hélice. Es entonces cuando la luz penetra y se expande, emitiendo su poder sanador en forma de códigos amorosos que van a restablecer cualquier avería que pueda haber. Mantenemos la visualización durante unos minutos, sintiendo esta regeneración y cómo los procesos transpersonales de nuestro ADN comienzan a despertarse para iniciar una nueva etapa de vida más rica y saludable. Sentimos cómo nos permitimos abrazar este proceso sanador. Sentimos cómo nos abrazamos con aceptación y somos abrazados por el amor. Cuando observamos las células en este viaje, podemos darnos cuenta de que son similares a un universo. Por tanto, en esa correspondencia, nos hacemos conscientes de que somos también un universo, por lo que podemos asegurar que contenemos algo muy sagrado. Estas células deben ser reconocidas, porque ellas también tienen que averiguar a qué ser pertenecen. Podemos incluso hablar con ellas, de modo que se sientan parte integrante del ser. Su funcionamiento entonces será como ese engranaje perfecto que existe en el universo. Cada uno sabrá lo que tiene que hacer, y por tanto, cada pieza tendrá conciencia de que es sagrada. Aprovechamos para darles las gracias siempre que podamos, porque gracias a ellas respiramos y solo respirando vivimos. El proceso cuántico de la conciencia multidimensional ya se ha abierto. Ahora podemos despegar libremente nuestra conciencia del cuerpo físico para ir mucho más allá. Salimos de la célula y al hacerlo regresamos al torrente sanguíneo que nos ha de llevar de vuelta al corazón. Hemos llegado. Podemos sentir perfectamente su latido. Ahora este es limpio, constante, libre. No lleva consigo la carga de las dificultades celulares que arrastraba. Tras esta sanación, nuestro corazón, así como todos nuestros órganos y células, se sienten saludables. Tomamos conciencia de que al despertar los niveles transpersonales de nuestro ADN, el paso hacia el hombre con conciencia universal se convierte en una realidad. Nos sentimos gratamente emocionados y agradecidos con nosotros mismos y con la propia vida, sintiendo cómo la frecuencia de vibración de todos nuestros cuerpos se ha acelerado, elevándose. Nuestro corazón bombea pura alegría. Podemos sentir el latido y de él parece que emerge una música. Se trata de la sintonía de nuestra alma, esa partitura que cada día está más cerca de ser alcanzada. Permanecemos escuchándola, bailando, vibrando. Integrados en la nueva vibración que emitimos al universo, sentimos cómo es el momento de regresar. Nos conectamos nuevamente con el ritmo de nuestra respiración. Notamos cómo es tranquilo. Nuestro corazón bombea de forma apacible y sosegada. Se siente fuerte y generoso. Se siente lleno de capacidad de amar y abrazar todo lo que la vida nos entregue. Anclamos la salud de nuestras células a nuestro ser, expresando una gran sonrisa. Respiramos profundamente y poco a poco nos conectamos con nuestras extremidades, el tronco y la cabeza. Nos conectamos también con la tierra. Y lentamente podemos ir abriendo los ojos. Bienvenido a la vida presente y a la vida consciente. Thank you. Texto y narración a cargo de Nuria Gómez y Karma Millán.